visualicen pensamientos negativos, que es lo que lamentablemente, usualmente suelen hacer, entonces van a decir: agradezco y reconozco este pensamiento, cita, no importa si eres religioso o no, pídele a la Virgen, porque ella es la que se está encargando en estos momentos de trabajar todas las emociones a nivel mundial. Entonces le vas a pedir: Virgencita, ayúdame a regular mis emociones en armonía y a soltar este pensamiento negativo que acaba de pasar por mi mente. Y en esos momentos lo empiezas a soltar, lo vas a empezar a soltar, y a partir de ese momento puedes empezar. No tiene que ser precisamente que haya pasado un pensamiento negativo para que pase algo positivo, pero bueno, si te pasó, ese era el tip. Pero a partir de ese momento de que ya agradeciste y dijiste, suelto este pensamiento, y le pediste ayuda a la Virgen, comienzas a pensar en algo que tú quieras que pase. Esto es bien importante. Todos los años siempre se ha tenido esa oportunidad de manifestación, pero volvemos al punto. Estos 3 años son clave o son muy importantes para que lo que pienses y realmente desees con humildad y con corazón empiece a pasar. Entonces, digamos que ya hay si tú tienes algún deseo, ya está medio formado energéticamente o ya está la posibilidad ahí, pero hay que seguirla alimentando. Entonces, empieza a pensar en lo que sí quieres y ponte o date a la tarea de inyectarla de energía. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy fácil, muy sencillo. Vas a concentrarte unos minutitos, unos segundos, y vas a visualizar o pensar en lo que tú quieres como si fuera una escena o una imagen de una película en una pantalla color dorado. Y vas a pedirle a la Virgen y a Jesús que empiecen a alimentar de energía neutral y positiva ese pensamiento, ese deseo, con la mayor calidad posible en armonía y de las formas mejores posibles en armonía. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nosotros queremos que pase algo, pero sin querer nuestra mente empieza a decir, bueno, queremos que pase algo y esta es la forma en que va a pasar. No, tú simplemente piensa en lo que sí quieres que pase, pídele a la Virgen y a Jesús que inyecten de energía positiva y energía neutral ese pensamiento o ese deseo, visualízalo en dorado, y pídeles también que lleguen de las formas o las soluciones más fáciles, ligeras y accesibles que se tengan ya disponibles en esta realidad, o si hay alguna realidad que se pueda traer o una solución de otra línea del tiempo, adelante. Y si no, pues que ya se empiecen a alimentar, así de sencillo, que se empiece a alimentar de las formas más ligeras, accesibles, neutrales y fáciles posibles, en armonía. Al pedir eso, esa realidad, pensamiento, deseo, se va a empezar a confundir en el plazo que tenga que ser según los tiempos indicados de Dios, esa realidad pues se va a empezar a manifestar. Entonces vamos a darnos a la tarea de empezar a trabajar en esto, en lugar de estar visualizando lo que no queremos que pase. También tenemos que aclarar que como estamos haciendo acciones profundas, estamos atacando, digámoslo así, los problemas de raíz, pero no me gusta decir la palabra atacando porque tiene una energía no muy bonita, entonces vamos a decir, estamos trabajando, esa es la palabra correcta, los problemas de raíz o desde el fondo. Entonces, ahorita su mente les va a querer hacer, por decir así, muchas jugadas o muchas trampitas, o digámoslo así también, no quiero que suene dramático, pero muchos como ataques energéticos. Entonces, lo mencionamos o lo decimos para que no se asusten si de repente les empiezan a pasar pensamientos muy fuertes, muy densos, o cosas que dices, ay, ¿por qué pensé eso? De forma negativa. Otro tip que les queremos dar es que si batallan para visualizar o para imaginarse las cosas, entonces tomen una libreta, de preferencia de esas de dibujo que son hojas lisas, para que no tengan ninguna distracción que los renglones, que la cuadrícula. Tomen una libreta, esas de dibujo, que no tienen renglones, que no tienen cuadrícula, de preferencia grandecito. Y ahí van a notar lo que quieren que pase. Y pueden ser varias cosas. Puede ser, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de la familia, en el área material o económica, o cómo se quieren sentir ustedes. Y hasta lo pueden dividir en columnas. Anotan las cosas que quieran anotar, pero antes de que anoten todo lo que quieren, en la parte de arriba le van a poner: Virgencita Jesús, ayúdenme a manifestar de forma ligera lo siguiente. Y empiezan a anotar ahora sí las columnas de lo que ustedes quieren. Y al final pueden agarrar un color dorado tenue y empezar a pintar toda la hoja. O si no tienen un color dorado tenue, me refiero tenue para que se alcance a ver lo que escribieron, si no lo tienen, pueden comprar diamantina o escarcha dorada y empezar a derramarlo encima de esa hoja y poner un poquito de pegamento, obviamente, y la guardan en algún lugar donde ustedes sepan pues que no se va a maltratar, que no se va a dañar. Eso sería otro tip o otro consejo si batallan un poquito para visualizar o para imaginarse las cosas. Y finalmente me dicen los angelitos y la Virgen y Jesús que les explique que por qué se pide las cosas de forma neutral y lo más ligeras posibles. Bueno, neutral porque tampoco todos los excesos son malos. Entonces, si inyectamos demasiada energía positiva, bloqueamos las cosas. Y si inyectamos demasiada energía negativa, pues también las bloqueamos. Y han de decir, ¿pero por qué si estoy muy positivo? Porque es un exceso de intensidad. Entonces es como cuando quieres abrir algo y si tú pones demasiada fuerza, pues lo puedes romper. Entonces es lo mismo. O sea, ni tan positivo ni tan negativo. Necesitamos un punto medio, necesitamos un centro. Entonces, por eso se pide de forma neutral y de las formas más ligeras posibles. ¿Por qué? Porque no necesitamos pasar por pruebas tan difíciles. ¿Por qué? Porque ya estamos abriendo nuestra conciencia. Entonces podemos experimentar pruebas tranquilas para poder llegar a esas realidades que nosotros queremos experimentar. Muchísimas gracias. Esperemos les hayan gustado estos consejos y estos tips. Esto fue un consejo directamente de Jesús y de la Virgen. Gracias. Agradecemos infinitamente a Carla por este Bálsamo del Alma, con un mensaje que transmite la cápsula Bálsamo para el Alma, episodio 6, el del día de hoy. Así es, agradecemos a Carla Reyes Cápsula. Francisco, pues quedo con que efectivamente estamos en tiempos de cambio. Este año, si hicimos bien la siembra, pues será año de florecimiento. Pues más que recomendarles el hacer estos ejercicios que Carla nos transmite a través de las cápsulas, nos invita a realizar para poder tener la vida que deseamos. Con eso los dejo, Francisco. Los seres de luz, ángeles, la Virgen, quienes sean esos seres en los que ustedes creen, están ahí para ayudarnos, siempre asistiéndonos y siempre guiándonos. Así que, bueno, pues ya estará la cápsula del alma en YouTube también para quien desee tener este recurso más a la mano, lo podrán encontrar ahí. Muchas gracias. Cero, lo que quería comunicar, que va a estar en Premiere

y vive una experiencia totalmente interactiva con FEM International Magazine, inspiración que trasciende fronteras. Este fue un espacio contratado. El Tiempo y la Luna, auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Lo Viture de Marijos Sote. 10:04. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 87 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 91. Es decir, estamos en 31 grados Celsius con una sensación. Así es que recién nos sintoniza. Estamos disfrutando del café de las mañanas, creciendo conducción de Alcalá. Hacemos mi radio por preferencia. Les recordamos que si no les es posible en vivo, charla grama, avancen ya que este programa quedará grabado. Dicha será disponible en el canal de Telegram y también en la página de Archive o Archive. El tema que ocupa es Yelsa dando el. Así es, Francisco. Vamos a mirar sobre este importante tema que nos implica a todos. Y para ello está con nosotros Diana Menlen, psicóloga calidad en psicoterapia Gelsat y escritora. Diana Mendel nació en Plata, Buenos Aires, Argentina. Creció amando el arte, motivada por su familia. Desde muy temprana edad, la lectura fue más que un pasatiempo, lo que la motivó a escribir. Estudió psicología en la UN y continuó sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén. A su regreso al país, eligió concluir su formación especializándose en psicoterapia gestal, obteniendo la maestría en el Instituto Esalen en Bing Sur, California, Estados Unidos. A medida que avanzó, volvió a conectar con el escribir. Primero desde el cine, formándose en crítica y guión cinematográfico. Convencida de que ese era su camino, escribió su primer guión y en paralelo recibió una propuesta que cambió su vida. Trabajó en la Universidad Autónoma de Centroamérica y publicar su primer libro, El Cuerpo que Somos, un encuentro con la creatividad, donde impartió seminarios y talleres de psicología gestal y danzaterapia. Su vocación de servicio como psicoterapeuta la conectó con infinitas historias de vida que eran profesional, entendiendo y sintiendo que somos uno con el otro. En ese recorrido participó en 3 antologías, Entre Caníbales 1 y 2 y Siempre Tendremos París, editorial Ser Seres, las que fueron el estímulo indiscutido para comenzar con esta, su primera novela. Actualmente trabaja en su espacio terapéutico y en línea desarrollando y acompañando procesos de autoconocimiento y sanación a través de encuentros individuales y talleres de reflexión para mujeres, conectando con miles de personas de Argentina y del mundo. Su novela, que nos presentó ya en otro programa, Devolverme mi amor. Les invitamos a que escuchen ese programa que se encuentra en Relatos de Vida y pues tenemos hoy con nosotros a Diana Mendel para hablar de este importante tema. Bienvenida, querida Diana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, Francisco, María Luisa, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Espero que muy bien y feliz de poder compartir con ustedes un poquito de lo que es el recorrido y la vivencia de la Gestalt, que es eso, ¿no? Mucho más que una corriente terapéutica. Así que feliz y muy agradecida. Agradecidos también nosotros y honrados de tenerte aquí con nosotros y hablar de este tema que antes no hemos tocado en Luna 9 Radio Digital. Y bueno, qué mejor que hacerlo de la mano de una experta, Diana. Así que bueno, pues empezamos a hablar de este tema que yo en particular estoy con mucho entusiasmo de conocer un poquito más de esta psicoterapia. Y seguro que nuestra querida familia Luna 9 Radio Digital también está muy expectante. Diana, como psicóloga, dinos, ¿qué te motivó a especializarte como psicoterapeuta gestal? Bueno, la verdad es que lo que dije hace unos minutitos, ¿no? Que la psicología gestalt es mucho más que una psicoterapia, por eso digo la psicología gestalt como corriente, ¿no? Que es una psicología humanista, que pone el foco en el presente. Para mí eso era muy importante, ¿no? Como no esto de, sin descalificar, por supuesto, otros abordajes, me interesaba el foco en el presente, ¿no? La experiencia presente, en hacernos conscientes, tener conciencia, porque cuando somos conscientes de nosotros, también somos conscientes del mundo, ¿no? De lo que pasa. Es una terapia vivencial, es profunda y, como dije, relacionado con el presente, esto de que estás centrado en el aquí y ahora, para mí, como que tiene todo su valor, o su gran valor está puesto ahí, ¿no? Como que somos conscientes de lo que nos está pasando y hablamos de este estar siendo, ¿no? Que somos, que ya estamos determinados, sino que podemos seguir aprendiendo, podemos seguir creciendo. Por eso la Gestalt pone foco en el presente y el verbo sería estar, la conjunción del verbo sería estar. Estamos siendo, ¿no? Estoy siendo. Y eso me pareció apasionante. Muchísimas gracias, Diana. Sí, muy apasionante el hablar de lo que nos aporta la Gestalt y más aún vivirlo. Diana, ¿cuál o cuáles son las características principales de la psicoterapia Gestalt que la diferencia de otros enfoques terapéuticos? La Gestalt tiene, voy a contarles un poquito de su creador, es Fritz Perls, que fue discípulo de Freud, y él entendió que había que hacer una reversión, como en su momento también lo hizo Lacan, ¿no? Perls lo que hizo creó como principios, que son muy importantes, otra vez, como principios de vida, ¿sí? Es una filosofía de vida, no es solamente, es una manera de vivir. Por eso digo, estamos siendo. Se trabaja con lo que la persona está sintiendo. Te digo más o menos los principios, ¿no? El aquí y ahora, o sea, se trabaja con lo que la persona está sintiendo, con el presente, sin ir tanto a interpretaciones del pasado, porque eso es como esta sensación de que nos quedamos en el pasado, en esa conexión con el pasado estamos como centrados en la culpa, o tenemos una tendencia a, ¿no? A la nostalgia, hasta incluso melancolía, que es algo mucho más fuerte, pero yo digo en cuanto a la emoción. Después, el no hablar sobre el problema, sino cuando decimos estamos siendo, también estamos haciendo. Entonces, no lo experimentamos en el encuentro o en la sesión. Es algo muy importante en la Gestalt, es la toma de conciencia. Eso me pareció también apasionante cuando la empecé a estudiar, ¿no? Esto que se llama insight, el darse cuenta. Yo digo siempre, y les digo siempre, cuando ya están acá, ya están en mi espacio, ya hicieron un 50% del recorrido terapéutico. ¿Por qué? Porque una vez que uno se da cuenta, es muy difícil que no se haga cargo. Por supuesto que hay distintas sintomatologías o patologías, pero yo trabajo casi todo lo que yo trabajo o me interesa trabajar es en la prevención, en situaciones que puedan alertarnos no de un lugar patológico o profundo, pero sí de este lugar de estén atentos. Eso quiere decir, no atención, no alerta, ¿no? Entonces, estén atentos a qué es lo que les está pasando, dense cuenta, una vez que se hacen cargo, empiezan a trabajar en patrones, en bloqueos emocionales y empiezan, por supuesto, a descubrir sus recursos y herramientas. Entonces, desde ese lugar, no solamente piensan, a ver, puedo cambiar esto, son conscientes de eso. Entonces, son responsables, que no es lo mismo que la culpa, sino que los habilita yo digo siempre, a habitar la responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy evitando hacer? ¿Qué es lo que quiero realmente, ¿no? Y entendamos también esto, y con esto cierro para que pasemos a otra pregunta que me parece importante también, ¿de dónde viene la palabra Gestalt? Que es una palabra, es Gestalt o Gestalt en alemán, que significa forma o figura. Entonces, lo que nosotros percibimos, la realidad como totalidad, pasado a lo que es lo terapéutico, digamos, en la terapia, lo que vemos es el paciente o el consultante como un todo, integrando cuerpo, emoción, el pensamiento y por supuesto el paciente o el consultante y su entorno, ¿no? Eso nos parece muy importante. Vamos por el diálogo auténtico, eso yo siempre, eso también me gustó, a mí me gusta ser, no sé si un par, ¿no? Pero entender que somos lo que leías cuando leías mi biografía, somos con el otro. Entonces el vínculo terapéutico para mí es clave. Es un vínculo auténtico, presente, humano. Entonces, desde ese lugar nos conectamos creamos vínculos saludables también, ¿no? Eso es lo más importante desde lo que es la Gestalt, en diferencia con otras corrientes por ahí del pasado o que tienen un tiempo X, o sea, no, es una terapia profunda, humanista y siempre focalizada en el aquí y ahora. Muchas gracias, querida Diana. Y justamente de esto te quería hablar, de este principio tan importante para la Gestalt, el aquí y el ahora. ¿Cómo concebir esta importancia de que el ser humano habite el aquí y el ahora, el presente? Hay varias maneras, ¿no? Pero habitar el presente, eso es muy importante, ¿no? Habitar el presente. ¿Qué significa? Es estar en lo que está pasando. Por eso decía, lo que estamos siendo, quiénes estamos siendo, ¿no? Con el cuerpo, la mente, e incluso el alma, o si queremos llamarlo corazón, ¿no? Eso es muy importante. Habitar el presente no es solamente estar presente desde el lugar de que estoy acá, ¿no? Estoy en el instante, ¿no? Sino ser consciente de dónde estoy y para qué estoy. Eso también es muy importante. O sea, no es solo el ahora como momento, sino el ahora como vivido con conciencia. Es no solamente hacerlo, sino estar consciente de por qué y para qué. Sobre todo el para qué. La Gestalt trabaja mucho con el para qué. Es como, sería un ejemplo que preparé, me gustaba como compartirlo con ustedes, que es el presente es el único lugar, ¿no? Donde realmente podemos vivir. Todo lo demás, yo digo siempre, es memoria o anticipación. Eso sería el momento presente, ¿no? Que a veces nos cuesta evitarlo, porque la mente está en modo automático o en transparencia, y saltamos del pasado al futuro con una facilidad, pero nos cuesta evitar el presente, porque estamos excedidos de estímulos, urgencias, y también, vamos a aceptarlo, tenemos a veces miedo a sentir, ¿no? Estar presente también implica estar en contacto con nuestras emociones, y eso me parece que es muy importante. Así es, muchísimas gracias, Diana. ¿Qué papel tiene el cuerpo en el trabajo gestáltico? Muy importante. Siempre, no siempre, porque yo digo que a veces, por supuesto, como todos los terapeutas, trabajamos con recursos múltiples. A mí a veces me pasa, por ejemplo, que llega un consultante, una palabra cansa o la palabra sobra. Entonces, les digo, bueno, vamos a bajar la palabra. La Gestalt es muy importante, como vos bien preguntás, puede ser, por ejemplo, desde una meditación, una activación, una fantasía guiada o dirigida, porque es esto de la mente, la escucha activa, qué estás viendo, qué olés, mirá, qué importante, ¿no? Que uno por ahí, ¿qué olés? Sentí con tus manos, sentí el lugar donde estás sentada, qué estás sintiendo, ¿no? Como desde ese lugar y a partir de ahí empezar a trabajar, podemos trabajar, hay ejercicios, ¿no? Que trabajan con la silla vacía, entonces hacemos lo que se llama, o se conoce comúnmente como juego de roles. Pero es muy importante la silla vacía como trabajo, ¿no? Otra es la fantasía dirigida. A veces ponerlos en movimiento. A veces les digo yo, a ver, balanceate. ¿Qué sentís en ese balanceo, no? Porque también la Gestalt habla de energía. Entonces, este movimiento cambia. A veces uno no se da cuenta. A veces sentarse y pararse, pararse y sentarse. Es un movimiento tan simple, pero toman conciencia de su cuerpo. Ese es el valor, ¿no? Ser conscientes. Y el cuerpo no somos el cuerpo de la cabeza hacia abajo. No tenemos un cuerpo, perdón, de la cabeza hacia abajo. Somos un cuerpo. Entonces, ese ser un cuerpo es fundamental en la Gestalt hacerlo consciente. De todas estas maneras que yo te dije, ¿no? Es un enorme beneficio de estar presente. O sea, genera baja la ansiedad, la culpa. Y sobre todo esta sensación, ¿por qué? Porque está habitando, a veces no cómodamente, pero está habitando el presente. Y creo que ese es el primer paso para sanar. Muchísimas gracias, Diana. Diana, y pedirte, ¿podrías darnos algunas recomendaciones prácticas que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital pueda incluir en su día a día para comenzar a habitar en el presente? Una de las cosas que yo les lo nombré antes fue el salir del automático, salir de la transparencia, porque cuando estamos en automático no estamos conscientes. Entonces, parar, respirar, respirar profundo. Yo les digo siempre, cuando se levantan, cuando se despiertan a la mañana, miran la luz, se dan cuenta que es un nuevo día, agradecen, no de una manera, incluso no solamente desde lo espiritual, ¿no? Sino de otra vez, volver a la conciencia, ¿no? Del momento presente, agradecer, conectarnos siempre con el momento, ¿no? Me levanto, agradezco, me despierto, digo, wow, otro nuevo día, estoy acá, ¿no? Estoy en este plano. Qué bueno, cuántas cosas tengo para hacer. Eso es muy importante. Evitar sentirnos culpables, eso es muy importante. Yo sé que, por supuesto, muchos se necesita trabajo terapéutico, pero entender la diferencia entre responsabilidad y culpa. Responsabilidad es hacernos cargo y ver qué queremos cambiar, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Otra vez, como decíamos recién, una respiración consciente, eso es muy importante. El poner atención a los sentidos, lo que yo te decía. Cuando lo que yo hago, por ejemplo, en mi terapia, ¿no? Que los conecte con los sentidos, con todos los sentidos, ¿eh? No solamente, otra vez, es importante a veces bajar la palabra, yo silenciarla y ponernos a escucharnos, no escuchar solamente, ¿no? El ruido mental que a veces la palabra genera. Y siempre una clave que para mí, te dije, qué importante poder compartirlo con ustedes, que es hacer una pausa antes de reaccionar, antes de decir, antes de actuar. Hacer una pausa. Eso es muy importante. Evita otra vez, ¿no? El impulso, la sensación de incomodidad con uno mismo y también aprendemos a poner límites desde un lugar consciente, ¿no? Desde el impulso y desde la inconsciencia. Muchas, pues valiosas recomendaciones para llevar a la práctica, Diana. Muchas gracias por toda esta información. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad que estamos aprendiendo muchísimo esta mañana de la mano de nuestra querida invitada Diana, activa participante siempre en toda la programación de Luna 9 Radio y una experta en estas terapias Gelstad, que la verdad nunca habíamos escuchado, al menos en esta parte de acá, Jersey, y cuando vivía en Perú tampoco, pero estamos felices, agradecidos el primero con el tiempo, con el conocimiento. Y sobre todo con esa disposición que siempre tiene Diana para compartir con esta querida audiencia de Luna 9 Radio. Así que acompáñenos porque nos vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Cres de Luna 9 Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida. Llama a 9 Radio Digital 551-254-8201. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp? Únete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9 Radio Digital. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de Because You Love Me, Celine Dion. Esto nos da pie a la entrada a nuestro programa. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Vamos a conocer cómo están las temperaturas. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 2 minutos. Tenemos cielos soleados, una temperatura que está en 89 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 92. Es decir, que estamos en 31 grados Celsius con una sensación térmica de 33. Y hay advertencia de severe heat, o sea, calor extremo. Dicho esto, paso a compartir el flyer notificación que nos mandó la alcaldía de la ciudad de Gothenburg, New Jersey, gracias a su alcalde, Mayor Wayne Dezze Jr., y también los concejales de esa ciudad, donde nos notifican que han abierto los cooling centers, que son los centros de enfriamiento. Dice que van a estar abiertos el día de hoy, viernes 25, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque va a estar realmente caliente aquí en el estado de New Jersey y en otros estados. Así que las locations que nos han abierto para que podamos ir y estar frescos es en el 400 de la 68 Street. Esa es casi llegando a Bergland Avenue. En la 7005 de Boulevard East. El 136 de la 69. Eso es entre Park Avenue y Broadway. También en el Town Hall o la Alcaldía, el cual está ubicado en el 6808 Park Avenue. Y el Resource Center o Centro de Recursos en el 7002 de la Boulevard East en la unidad M4. Así que ya saben, 400 de la 68, la 7005 Boulevard East, 136 de la 69, 6808 Park Avenue y la 7002 de Boulevard East. Muchas gracias a los autores teniendo severo calor. Pues estamos de regreso y si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el café de las mañanas en la sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, junto con la escritora y psicóloga con especialidad en psicoterapia Gelstad, Diana Mindlin. Estamos teniendo una interesante charla sobre el tema Gelstad, habitando el Diana, ¿por qué el ser humano, al ser humano sobre todo, nos cuesta tanto habitar en el presente? Porque el presente, justamente lo había dicho en la otra pregunta, pero está bien, me parece muy interesante profundizarlo, porque el presente también duele. No es como tenemos la creencia, ¿no?, que nos manejamos con creencias. Todos tenemos nuestras propias creencias, perdón, las que tienen que ver con nuestras familias, los patrones familiares, culturales, pero todos tenemos nuestras propias creencias. Hay tantos mundos como observadores, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta evitar el presente porque el presente también duele. O sea, el estar consciente de la hora nos trae, ¿no?, cierta incomodidad. Incluye evitar el presente, también incluye habitar el vacío, el duelo, el silencio. Entonces, no es, por eso no, creo que ahí está la dificultad, ¿no? Porque no es solamente decir, ay, qué lindo, o el presente, como yo digo siempre, que el presente tiene esta doble significación, de que también es un regalo, ¿no? Como un acto de amor. También tiene su parte de incomodidad, de que hay, de esa sensación de que sabemos, ¿no?, conscientes, cuando somos conscientes, que tenemos que estar ahí, tenemos que estar acá, aquí, ahora, aunque duela. Entonces, es cierto, otra vez, que tiene esta cuestión de presente como un acto de amor a los otros, porque uno le da el tiempo, la atención, y a nosotros mismos, porque en vez de negarnos a sentir, ni distraernos de lo que es nuestra verdad, estamos conscientes. Pero bueno, ese estar consciente también duele, ¿no? Ese cómo habitarlo, el aquí ahora, también trae eso que yo te digo, ¿no? Habitar el vacío, el silencio, a veces la indiferencia, Y salir de la zona de confort, eso hace concretamente el presente. Entonces, bueno, hay que hacer a veces trabajar muchas veces hay que trabajar un proceso, a veces es un darse especial, la palabra de no solamente un terapeuta, a veces de un amigo, una devolución, una situación traumática, pero cuando llegamos, cuando no, nos anclamos en el presente, tenemos que hacernos conscientes y responsables, no culpables de muchas situaciones, y eso nos cuesta, Francisco. Muchas gracias, querida Diana. Efectivamente, pues sí, el presente a veces puede llegar a doler. Diana, querida, ¿qué efectos podemos observar en nuestra vida al no tener esta capacidad o no querer desarrollar el habitar en el presente? Y yo creo que hay un aumento, pero se ve muchísimo la gente los consultantes o pacientes que llegan a mi espacio, yo los usados en el pasado, o como dije antes, que es el síntoma de la actualidad, ¿no? La ansiedad, un aumento muy poderoso y muy potente de la ansiedad, o sea, esto de necesitar vivir en el futuro. Yo digo siempre que es como un resquebrajamiento de los vínculos, ¿no? Porque estar en el presente también nos ayuda a evitar los vínculos de un lugar saludable. Baja nuestra productividad porque no estamos conscientes de lo que estamos sintiendo o estamos haciendo. Yo no digo siempre que hay una patología, pero sí aparece malestar, ¿no? Porque no estamos conscientes de lo que nos está pasando. Y por supuesto, baja nuestra creatividad. Y sin duda, la conexión con nuestra intuición es casi nula, porque estamos en realidad en otro momento, en otro tiempo, en otro espacio, y no es fácil estar habitando tiempos y espacios en los que no estamos, ¿no? Siendo. Muchísimas gracias, Diana. Pues muy importante el por qué sí habitar en el presente. Diana, ¿qué recursos nos ofrece la psicoterapia Gestalt para ayudarnos a reconectar con el aquí y el ahora y anclarnos en el presente? Adelante, Diana. Perdón, estaba hablando sin activar el micrófono. La respiración, como para herramientas para anclarnos en el presente, hay muchas. De las más importantes es la respiración consciente, que lo había dicho antes, que es muy importante. La escucha activa, escuchar al otro, ¿no? No esta escucha residual, como que estoy escuchando, pero que en realidad no, como en automático. No, no, activo, estoy atento, ¿no? A lo que está diciendo el otro. La conexión con los sentidos, eso es muy, muy, para mí es muy significativo. Y algo que parece tan pequeño y que es tan importante. Atención plena en las actividades chiquititas, ¿no? En la simple. Caminar. Atención plena cuando estoy caminando, cuando estoy comiendo, hasta cuando me estoy duchando. A veces uno se ducha con música. Bueno, concentrarme. Hacer foco en esa canción, en esa música, quizá tenemos necesidad, ganas de. La música siempre es sanadora, ¿no? Pero atención plena a esos momentos chiquititos, yo digo, no a lo grande, porque si vamos a lo macro, y es todo un trabajo, ¿cómo voy a llegar? En cambio, si me conecto con lo pequeñito, en el paso a paso, como te dije, respirar conscientemente, escuchar activamente, conectarnos con los sentidos, tanto del olfato, el tacto, la vista, la escucha, por supuesto, como dije antes, y también lo más importante, yo creo que significativamente, es esto de estar atentos y conscientes de las actividades simples, ¿no? Eso es fundamental. Muchísimas gracias, súper importante. Diana, ¿qué beneficios trae tanto a la salud emocional y física el habitar en el presente y cómo identificamos que ya estamos comenzando a habitar en el presente? Uno de los tantos beneficios, primero que somos conscientes de que estamos no viviendo en automático, sino que estamos decidiendo. Cuando uno es consciente, decide todo el tiempo. Vivir es una decisión, ¿no? Esto es muy importante. Después, tener conciencia también de que no estamos controlando. Soltar el control baja la ansiedad de una manera muy significativa, ¿no? Es rendirse a, yo digo siempre que es rendirse al presente, ¿no? Rendirse a la hora. Y también ser conscientes de que no podemos cambiar, y eso es muy importante, estar en el presente porque no podemos cambiar lo que no habitamos. Por eso es importante habitarlo, ¿no? Valga el juego de palabras, es muy importante. Es estar en lo que nos está pasando, con el cuerpo, con la mente. A veces estamos, de verdad, lo hablamos mucho, yo lo hablo mucho con los consultantes más jóvenes, ¿no? Que están excedidos de estímulos, no solamente los niños o adolescentes, los jóvenes adultos también, ¿no? Y eso hace que, querramos o no, nos descoloque y haga que evitemos, ¿no? El sentir. Y qué importante ser conscientes de lo que sentimos, es muy importante. Por eso digo que habitar el presente nos va a permitir transformar, y ahí es donde somos conscientes, ¿no? ¿Dónde empezamos a sentir el bienestar? Cuando lo habitamos, cuando sentimos que somos conscientes de lo que nos está pasando, porque también es lo que dije antes, ¿no? Es un acto de amor propio. Empezamos a sentirnos bien con nosotros mismos. Empezamos, yo digo, a veces no nos damos cuenta y estamos desde mirando una serie hasta leyendo un libro, o simplemente, no sé, escribiendo, y estamos con las manos, por ejemplo, como en forma de puño. Estamos como endureciendo, ¿no? Rigidizando nuestro cuerpo. Y eso también empieza como, porque todo empieza a fluir, ¿no? Porque la Gestalt es esto de conectarse con la vida. No que otros encuadres, otros abordajes no lo hagan, pero este enfoque en el presente lo hace de una manera tan, tan potente que empezamos. Yo, por ejemplo, todo el tiempo me doy cuenta si tengo rigidizado el cuerpo, si estoy bien en buena posición, porque sentimos los dolores del cuerpo, no solamente los dolores del alma. Otra vez, somos un cuerpo. Entonces, el habitar nuestro cuerpo, el cuerpo que somos, hace, y eso es lo que la terapia de a poquito, yo a veces me sorprenden devoluciones, o cuando llegan de un encuentro al otro, que es una persona que hace tres encuentros que viene y dice, no sé cómo me conecté, qué sé yo, fui a un bosque o una plaza y me hice lo que vos me dijiste, me quedé sin zapatos, sin calzado y apoyé sobre el suelo mis pies. Qué maravilla, qué maravilla poder estar presente, ¿no? No perderme, qué sé yo, el ruido de el sonido de los pájaros, el ruido del viento. Bueno, todo eso es lo que la terapia Gestalt, lo que vamos sintiendo a medida que vamos avanzando. No es que lo vemos al final del proceso, lo vemos desde el comienzo. Cada vez que vamos avanzando se profundiza más y lo hacemos, yo digo que cotidiano, ¿no? Lo hacemos casi de una manera como encontramos el beneficio, ¿no? No solamente como el como sí, como actuar para, sino como naturalizarlo, ¿no? No automatizarlo, es distinto de automatizarlo, es naturalizarlo, hacerlo parte nuestra. Valiosos los beneficios que nos aporta la terapia Gestalt, así es de que, pues bueno, seguramente los que nos están escuchando como nosotros ya queremos conocer más y poder tener la experiencia de vivir una terapia Gestalt. Diana, en Gestalt se conoce el contacto, o se habla del contacto. ¿Qué es y cómo se experimenta lo que se conoce como el contacto en psicoterapia Gestalt? Bueno, eso lo dije al principio, ¿no? Bueno, yo hice hasta en los talleres en Costa Rica, que justamente debe estar escuchando Judy Avexis, lo hice con ella. Ella era la directora de la carrera de terapia ocupacional, lo hice casi todo al principio, sobre todo con la gente que estaba estudiando, alumnos de terapia ocupacional, después también sumaron terapia física y demás, una actividad que se llamaba contacto terapia, para que te des cuenta lo significativo que es, ¿no? El contacto con el otro. Y lo más importante es que en ese contacto bajamos la palabra. El terapeuta gestáltico recibe al paciente con un abrazo. Yo no tengo ningún problema salir de mi lugar, irme hacia al lugar donde está el paciente o el consultante y abrazarlo si se emociona o se desborda en sus emociones. O sea, el contacto, yo creo que es hasta una terapéutica, ¿no? Una manera de sanarnos, entender que somos otra vez, somos con el otro. En ese encuentro de contactarnos a distintas maneras, no solamente es el tacto, ¿no? Contactarnos con la mirada, contactarnos otra vez la escucha activa, sentir que me escuchás, entonces ahí mi cuerpo acciona, se activa y puede dar una respuesta, ¿no? Siempre consciente desde el presente. El contacto, por eso digo, hay un área que se llama contacto terapia, un tipo de terapéutica, si querés una ejercitación, que es muy importante, espalda con espalda. Ah, acá hay algo que el otro está, ¿no? Y uno empieza a registrar también su propio cuerpo. Otra vez, el cuerpo, este cuerpo que somos, no que tenemos. Porque si no, siempre pensamos que tenemos un cuerpo, y lo repito mucho porque en Gestalt es fundamental, ¿no? El cuerpo que somos. Es muy importante el contacto con el otro, sea cual sea el sentido que utilicemos o todos juntos. Muy interesante lo que nos estás compartiendo, querida Diana. Y compártenos, por favor, cómo se trabaja con las interrupciones de contacto desde la psicoterapia Gestalt. Y ahí tendríamos que plantearnos desde qué lugar lo estamos haciendo, o sea, si, de qué lugar lo estamos preguntando. Desde el lugar, van a preguntar desde lo patológico, desde el encuadre, en la pista o en el encuentro terapéutico, ¿desde dónde me lo preguntas, María Luisa? Porque eso cambia, ¿sí? Sí, desde la terapia, cuando hay estas interrupciones de contacto del consultante con alguna persona importante en su vida, ¿cómo se trabaja? Perfecto. Siempre yo digo que el espacio terapéutico es un espacio transicional, ¿no? Es lo que nosotros vivenciamos en la terapia. Un poco en psicoanálisis se habla de la transferencia. Nosotros no es que la negamos, pero hacemos foco en el vínculo, ¿no? Con el terapeuta. Y ahí está centrada la psicoterapia. Existe porque existe el vínculo entre el terapeuta y el consultante o el paciente. Me gusta más decir consultante porque es activo, ¿no? El paciente parece como que está esperando. Y lo que uno vive, esto que decía del espacio tradicional, lo que registra la persona que viene a la terapia Gestalt en el vínculo con el terapeuta, lo importante, como cualquier tipo de experiencia, pero estás preguntándome específicamente por el vínculo, o cuando el contacto, en realidad, vos dijiste, lo pasa después, lo traslada después a su cotidianeidad. Entonces, un vínculo fluido, un vínculo intenso, un vínculo de confianza, un vínculo de confianza con su terapeuta, también con él mismo, ¿no? O con ella misma. Eso lo hace que después, en la cotidianeidad, en su día a día, también sea así. O sea, un vínculo, otra vez, puede pasar que haya una interrupción en el vínculo entre el terapeuta y el paciente, puede pasar que el paciente o el consultante traiga eso y lo manifieste o aparezca en la terapia. Yo cuando siento que están lejos o que están desconectados, siempre digo, no me lo hacen, no tiene que ver con la terapia, a veces sí, pero para no anclarme ahí, yo siempre trato como de explorar con qué tiene que ver, ¿no? Esta desconexión, tanto en una pareja, con sus hijos, hijos con sus padres. Entonces, trato como a veces les digo, bueno, a ver, vamos a trabajar esto de la silla vacía. Entonces, ellos se ponen en un extremo de un sillón, de un sofá, un almohadón, y que le hablen, por ejemplo, que le hablen al vínculo este, como decís vos, al contacto que está interrumpido, que quizás se desgastó, por ejemplo, en una pareja. ¿Qué necesitas decirle y no podés? ¿No? Entonces, es muy importante este juego, si querés, hasta dramático, que no hablo de psicodrama, porque el psicodrama es otro abordaje, pero digo, muy importante este tipo de técnicas para ver, explorar e identificar, esa es la palabra que quería decir, que dónde empieza y con qué tiene que ver esta falta o esta interrupción del contacto. Muchísimas gracias, Diana. Diana, ¿qué papel juegan las emociones? Aprender a habitar en el presente. Adelante, Diana. Yo te decía, me olvido de desmutearlo por las dudas de que haya ruidos externos. Como te decía hoy, no parece que todo es fundamental, pero una de las claves, te diría que de los ítems más importantes de la Gestalt es tener conciencia de las emociones. No solamente sentirlas, ¿no? Yo estimulo y si querés hasta apoyo, ¿no? Los impulso a la expresión. Expresar, ¿qué es? Es sacar hacia afuera. Cuando la persona expresa, de alguna u otra manera se aligera, está liviano, ¿no? Entonces, esto de poder decir, hay que aprender también, hacemos un aprendizaje juntos de poder decir, ¿no? ¿Cómo digo? A veces digo con un abrazo, a veces digo con un presente, con un regalo, a veces en la mirada, y a veces digo con la palabra. Entonces, las emociones juegan un rol fundamental. No es solamente el qué pienso. Yo les pregunto siempre, ¿cómo te sentís? ¿Qué sentiste respecto a esto? ¿Qué sentís ahora? Y cuando hablan de las emociones, cuando quieren hablarme sobre las emociones, siempre les digo, no digan, uno puede sentirse, no, no, no, ¿qué estás sintiendo? Habla, yo siento, ¿no? Porque esto del uno, o todos sabemos, todos sentimos, no, no, no. Habla de vos, ¿no? Desde uno mismo y desde el presente. Así se abordan las emociones y tienen un rol fundamental. Porque es una terapia humanista. Entonces el pensamiento tiene un papel muy importante, la ideación es muy importante, pero siempre en conexión con las emociones. Y ahí ponemos un foco muy, muy importante y muy, muy. Muchísimas gracias, Diana, querida. Y bueno, pues para expresar emociones es súper importante expresarlas con autenticidad. ¿Qué importancia se va a tener ese encuentro con el otro cuando lo hacemos desde la autenticidad? ¿A qué nos invita la terapia gestal en cuanto a la autenticidad con el otro? La terapia gestal, por sobre todas las cosas, ¿no? Reclama, y yo te diría que es imperioso el terapeuta auténtico. Y yo creo que es una de las cosas, no lo digo de un lugar de soberbia, ni mucho menos, pero sí que el consultante siente la autenticidad del terapeuta. De hecho, es una de las devoluciones más hermosas y más significativas, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca, nunca mis consultantes no tienen por qué no saber, no digo que les cuento mis intimidades, pero sí saben cuál es mi situación de pareja. Si lo requieren, ¿tenés hijos? Por supuesto, les cuento sí, que tengo, saben que tengo perros, saben que me gusta viajar. Esta cosa, ¿no? Esta cuestión de el ser auténtico. Querramos o no, nos vinculamos en espejo. Entonces ellos también, de una u otra manera, yo digo, aprenden, no porque yo soy una maestra, sino aprenden de sí mismos la significación y la valoración de la autenticidad. Y eso tiene, para mí, es una significación fundamental, ¿no? La gestal, el ser auténtico hace que ellos también sean auténticos con ellos mismos y con el otro. Muchísimas gracias, Diana. Y es como formamos relaciones significativas desde la autenticidad. No hay manera de que tengamos relaciones significativas si vamos con un desfile de máscaras. Así que, pues, súper, súper importante y qué bonito que la terapia gestal permita el que se nos pueda conocer a los terapeutas. Muchas, muchas gracias, Diana, por tu compartir. Y Diana, ¿qué diferencia hay entre vivir el presente y reaccionar al presente? Wow, qué pregunta. Yo creo que una cosa va después de la otra, ¿no? Estar, yo digo que no, la diferencia de estar y estar presente, eso es muy importante. El estar es físico y el estar presente es emocional, es mental, es corporal, ¿no? Y vos dijiste estar, repetime la pregunta que quería, te dije que una va atrás de la otra, Claro que por sí. favor. ¿Qué diferencia hay entre vivir el presente y reaccionar al presente? Claro, que cuando estamos habitando el presente, y estamos otra vez lo que yo te decía, ¿no? Esto es estar presente, que es emocional y mental y hasta corporal, también esta sensación de que, ¿no es cierto?, que reaccionamos no desde un lugar del impulso. Cuando somos conscientes, la reacción al presente es esta conexión, yo digo, con el fluir. Como que nos conectamos de un lugar. Yo no sé si la palabra es espontánea. Vos dijiste algo de las máscaras en la pregunta anterior. Y creo que todos tenemos máscaras. Hay un libro muy interesante de Mario Buchbinder, un psicodramatista, que se llama La máscara de las máscaras, ¿no? Y todos tenemos distintas máscaras, roles, o el caballero de la armadura oxidada, también muchos seguramente lo han leído. Según los roles uno va, ¿no? No somos iguales cuando somos madres, como somos mujeres, cuando somos. Eso no significa que cambiamos nuestra esencia, pero sí que reaccionamos y activamos distintos centros desde nuestro sistema nervioso, digamos, desde lo biológico y lo anatómico, de lo funcional y también desde nuestras creencias, desde nuestros valores. Nuestra esencia no cambia, pero en lo actitudinal, que tiene que ver con esto, que creo que es lo que vos me estás preguntando, la reacción, sí puede ser, sí se va modificando y sí tiene que ver con esto del presente. Estar presente desde lo emocional, mental y corporal hace que reaccionemos desde un lugar mucho más consciente y mucho más auténtico y otra vez creativo, productivo, empático. Creo que es muy significativo. Muchísimas gracias. Pues sí, todos usamos máscaras de repente. Lo importante es ser conscientes cuando las traemos y no creer que somos la máscara, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. En la psicoterapia gestal hay otro concepto que se utiliza que es cuenta. ¿Cómo influye el darse cuenta corporal en el trabajo terapéutico? Bueno, el darse cuenta es corporal, lo que decíamos antes, ¿no? Yo sé que vos te referís concretamente al cuerpo físico, porque está en el cuerpo mental, emocional y físico, pero es un darse cuenta del cuerpo que somos, ¿no? Y lo que yo digo siempre, lo que dije al principio también, el darse cuenta hace que nos hagamos cargo. Y no hablamos, cuando hablamos de hacernos cargo, no hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de conciencia. Mirá si será significativo, ¿no? Otra vez, desde lo corporal, creo que somos conscientes, por ejemplo, ¿no? A veces yo les hago una meditación guiada, una activación, y les digo, coloca tu mano en la zona donde vos sientas que tenés rigidez o que tenés dolor. No es Reiki, no. No hablo desde la energía, ¿no? Sino de la conciencia del cuerpo físico. Pero no, la Gestalt es un todo, ¿no? Por eso es una totalidad. Eso es una estructura, es una forma. Entonces no, nosotros no vemos separado el cuerpo o el cuerpo físico del el emocional. Siempre integramos cuerpo físico, mental y el emocional. Y ese tránsito compartido, digamos, hace que estemos conscientes y nos demos cuenta y también, ¿no? Potenciemos el cuerpo que somos. Muchas, muchas gracias, Diana. Y en terapia se suele encontrar con ciertos desafíos, sobre todo cuando nos encontramos con consultantes que son muy mentales. ¿Qué desafíos te has encontrado tú al trabajar con personas que son muy mentales? Lo más simpático o lindo, ¿no? De esto es que ellos me den cuenta. Porque, claro, lo que pasa es que estoy poniendo mucha mente, ¿no? Acá, claro, porque cuando yo les digo, ¿pero qué sentís? ¿Qué estás sintiendo? Esto que yo te estoy diciendo, ¿vos con qué emoción te conectas? Siempre les digo, ¿y con qué emoción te conectaste? ¿O con qué emoción estás conectada ahora que me. Siempre es así, ¿no? ¿Con qué emoción estás conectada ahora que me estás contando? Por ejemplo, por más que la Gestalt no interpreta un sueño, no interpreta los sueños, como si lo hace el psicoanálisis, a veces me los traen, por supuesto, ¿no? Uno estudió y se preparó para poder al menos hacer una devolución. Entonces, los pacientes que son más mentales es un poquito más difícil, pero aunque uno le parezca que no, es impresionante cómo en cuanto descubren, ¿no? Llegó, destapan esta posibilidad de cuando se conectan en realidad con esta posibilidad de sentir, después no la quieren soltar más. Al principio aparece una resistencia, o no, porque yo pensaba, entonces yo le digo, genial, me parece excelente lo que pensás. Y respecto a lo que pensás, ¿qué sentís? Y así hay que trabajar, ¿no? Respecto a determinado juicio, ¿qué sentís? Respecto a lo que a la valoración, ¿qué sentís? Como que, no todo lo que pase por el pensamiento lo llevo después a la emoción, ¿no? ¿Qué sentís? Es un trabajo, por eso la terapia es un proceso, ¿no? No es estoy y me voy. O sea, es un proceso, como proceso tiene que ser profundo y muchas veces es largo. Largo no significa 8 años de terapia, ¿no? Que podría ser también siempre la demanda del paciente. Yo trato de que no sea porque no me parece saludable. Siempre tienen posibilidades de volver cuando lo necesitan. Como que pues, todo proceso tiene un principio y un fin. Pero es increíble como cuando yo les hago esta pregunta, ¿no? Perfecto, este es tu pensamiento, esta es tu creencia, este es el patrón, o esta es sobre todo esto, ¿no? Esta es tu creencia, este es tu juicio. ¿Vamos a desafiarlo? ¿Qué sentís respecto a este juicio? Yo te pregunto qué sentís. Desafiemos este juicio. Desafiemos esta creencia. ¿Qué sentís respecto a esto? Y es impresionante cómo cambia, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Diana. Estamos muy atentos de la escucha de lo que nos estás compartiendo, porque es información sumamente valiosa. Muchas, muchas gracias, Diana. Diana, ¿qué mensaje le podrías enviar a quienes nos están escuchando en este momento que ya tomaron conciencia que le temen mirar su presente? Creo que lo dije en la pregunta que me hizo Francisco. Es todo fantástico, hermoso. Por supuesto, el presente tiene que ver, entre tantas cosas, con la realidad, ¿no? Con el entorno. Pero no siempre es lindo y no siempre es, sobre todo, ¿no? Es cómodo, hablando de la zona de confort, habitarlo. Pero qué importante es estar acá, aquí y ahora, ¿no? Aunque duela. Es muy importante. Porque por más que nos resulte incómodo, que sintamos vacío, que tengamos que atravesar un duelo, bueno, ahí está, ¿no? Estamos atravesando, por eso yo digo que es como en inglés el present continuous, es estoy siendo, estoy habitándolo, estoy duelando, ¿no? A mí no me gusta dar consejos, pero sí puedo decir que se atrevan, ¿no? Que se atrevan a transitar esa dificultad o ese dolor que puede traer el presente, estar en el presente. No tiene más que beneficios, aunque al principio no nos demos cuenta. Muchísimas gracias, Diana. Así es. Pues, qué bonito mensaje, atreverse. Muchas, muchas gracias, Diana. Este conversatorio está siendo sumamente interesante y les recordamos que va a quedar porque es un tema que lo podemos tener, es una grabación que la podemos tener como de buró, ahí como de consulta. Muchísimas gracias. Perdón, sí. María Luisa, algo que quería decir, que no me quiero olvidar, es que nunca, y esto lo tienen que tener presente también para darse cuenta de lo importante que es estar conscientes o habitar el presente, es que nunca podemos cambiar, valga la redundancia, lo que no habitamos, ¿no? Si nosotros no habitamos este presente, no vamos a poder cambiar ni transformar nuestra realidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces es muy importante habitarlo, ¿no? El presente, si no, no lo vamos a poder cambiar nunca. Nada de lo que no habitemos lo vamos a poder cambiar. No quería olvidarme esa expresión que me quedó dando vueltas en la cabeza y quería compartirla con vos. Así te lo agradezco muchísimo, Diana, porque efectivamente nos dejas como que mucho más claro este concepto del por qué habitarlo, pues porque si queremos necesitar ahí para poder hacer cambios. Muchas, muchas gracias, Diana. Y le cedo el micrófono. Más y más cada segmento, cada bloque acerca de las terapias, Gelsat, y también estamos muy agradecidos con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias quienes nos están acompañando desde Estados Unidos, México, Argentina, desde Israel. Muchas gracias. Vamos a brevemente pasar los comentarios en las plataformas de las redes sociales, los saludos también. Miriam Mendoza desde Ecuador nos dice aquí atenta a lo que nos está compartiendo la experta en estas terapias para sanar. Saludos y bendiciones, nos dice desde Ecuador. Muchísimas gracias a todos y cada uno por los saludos, los mensajes, la interacción desde nuestras diversas plataformas. También está, gracias doctora Paulina Tejera Baños desde Ciudad de México. Estás en Facebook, está dándole like y compartiendo. Maestra Hortensia Rosas desde Cuernavaca, México. Gracias por la interacción. Y luego vamos a pasar a las demás plataformas porque ahí estamos viendo que está Alfredo Sosa, Víctor Manuel Aburto. Muchas gracias por siempre decir presente desde Perú. Como pueden ver, estamos desde distintas partes del mundo porque este tema de verdad que atrae a muchos y sabemos de que hay

cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pediacrece, creciendo contigo. Ya está aquí la edición 161 de FEM International Magazine. Celebramos la independencia de Argentina, Colombia y Perú, y lo hacemos con el alma. Reflexionamos sobre la vida como el regalo más valioso que nos fue dado. En salud, una pediatra sin ser mamá nos habla desde la empatía, no desde la experiencia. Honramos los símbolos patrios del Perú y viajamos a destinos paradisíacos que te robarán el aliento. Descubre Maido, el mejor restaurante peruano del mundo en 2025. Déjate sorprender con un nuevo artículo fascinante en nuestra sección de arte virtual. Lee nuestra revista en plataformas digitales y vive una experiencia totalmente interactiva con FEM International Magazine, inspiración que trasciende fronteras. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son 11 y 43 minutos. Y tenemos cielos soleados, una advertencia extrema por el calor. Estamos en 90 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 94. Es decir, estamos en 32 grados Celsius con una sensación térmica de 34. Tengan cuidado, ya saben que en la mayoría de ciudades, en las alcaldías y de otros centros, se están abriendo las áreas de enfriamiento. Contáctense siempre con su town hall, con su alcaldía, para donde está la para ustedes. Así que tengan que está de verdad peligroso, sobre todo si tienen personas asmáticas, son las primeras. Perdón, las primeras que se ven afectadas en su sistema respiratorio, así que tengan consideración ello. También hay los servicios con su sistema de policía pueden llevar si es que no pueden ir. Que estamos al regreso. El día de hoy estamos disfrutando de el café de las mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos. Y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y nos acompaña la escritora y psicóloga con especialidad en psicoterapia Gelstad, Diana Mendlen. Estamos teniendo una interesante charla sobre el tema. Claro, pues vamos a conocer los resultados. ¿Cuáles han sido esos resultados que hoy nuestra audiencia nos envía su feedback acerca del tema que hoy estamos tratando? Bueno, déjame contarte primero que nos hemos llevado la grata sorpresa de que ha estado muy, muy atractivo, muy interactiva todas las plataformas de las redes sociales. Empezó, la verdad, lento, como podríamos decirlo de una manera, pero luego nuestra querida audiencia ha ido compartiendo poco a poco su sentir sobre este interesante tema que es las terapias. En una de las plataformas, la verdad que no hubo mucho hasta que Diana comenzó a hablar acerca de qué eran todos los beneficios, y la verdad que la mayoría de nuestras queridos radioescuchas pues estuvieron activamente participando. En los grupos de Facebook también nos vimos con la grata sorpresa que primero es como que esperaron a escuchar qué se trata este tipo de terapias para luego poder participar tranquilamente. Y estamos muy contentos o felices porque la opinión de nuestra querida familia de Luna 9 Radio es muy importante para nosotros. Bueno, la mayoría, después de revisar todas las plataformas, al preguntarle la encuesta del día de hoy, que si conoce la terapia Gelstad, ha respondido o ha ganado más: he oído hablar de ella, pero no sé en qué consiste. Diana, ¿pudiese usted, por favor, darnos su feedback o su opinión acerca de la respuesta que ha elegido nuestra querida audiencia el día de hoy? Sí, claro que sí, Francisco. Lo sospechaba, me imaginé, porque no, yo creo que son psicoterapias, no sé si llamarlas, la verdad que no son nuevas, ¿sí? El creador de la Gestalt es un discípulo de Freud, entonces no es que es una terapia nueva, pero sí que son terapéuticas que empiezan a tener mucha más fuerza y mucho más impacto en esta necesidad, ¿no? De lo que pasa en el mundo. Creo que no es casualidad. La gente necesita, yo trato de no hacerlo como acelerado, pero sí creo que necesitan saber qué pueden hacer hoy, ¿no? Ya me pasó, lo de mi mamá, que era, no sé, perdón, una mamá ausente o un vínculo, no sé, una herida de abandono, lo que sea, ¿no? Digo, la gente no, estamos viviendo tan rápido que la gente necesita estar presente en el aquí y ahora. Entonces, creo que es absolutamente esperable porque durante años y años, de hecho, cuando yo estudié, era como un bicho raro, ¿qué era eso? Que yo no quería hacer psicoanálisis y de hecho terminé mi formación, como ustedes bien dijeron, o como dijo María Luisa, haciendo una especialidad en Gestalt corporal, se llama Gestáltica Corporal Cognitiva, como que era rara, yo era mi madre psicóloga también hizo cognitiva, entonces como que raro todo esto. Y hoy por hoy son las corrientes o los encuadres o abordajes más requeridos. La gente me dice, no, me cansé, y no porque sea malo, porque hay mucha gente que necesita decir su historia o que porque no les calza. Pero yo por eso lo entiendo, lo comprendo y hasta era esperable, como dije al principio, que esta opción sea la más fuerte, porque creo que hasta ahora, no digo ahora del presente, ¿no? Yo creo que antes de la pandemia, unos 5 años antes de la pandemia, ya empezó a ser más fuerte en el mundo. Hay muchos lugares del mundo que ya se sabía. O sea, yo cuando fui a estudiar a Israel, ya la gente hablaba en Israel sobre lo que era la Gestalt. O sea, no es que no. Y yo, de hecho, me formé en Gestalt en Estados Unidos también, por supuesto. Mi título me lo da el Instituto Esalen, o sea, no es que no. Pero sí, en lo general, se hizo mucho más fuerte en los últimos años. Esta necesidad de tener conciencia del momento presente apareció, creo que la pandemia hizo, es lo que se llama un quiebre, ¿no? Es un antes y un después, ya nada es igual después de eso. Entonces se hizo mucho más fuerte y recién ahora mucha gente la está descubriendo y la está empezando a disfrutar como proceso de sanación y de transformación, o de transformación y sanación. Gracias, y es gratificante escuchar, pues, con la preparación de una persona para poder, digamos, tener las herramientas necesarias y guiar correctamente, debidamente a quienes lo están necesitando. Estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando acerca del tema Gelsat, habitando el presente, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes que la psicoterapia nos ofrece, especialmente la psicoterapia Gelsat, para ampliar esta mirada y así la comprensión sobre cómo habitar en el presente. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartiera Diana ese mensaje final que le gustaría dejar a nuestra audiencia. Qué difícil. Tendría tantas cosas para decirles. No, no, porque de verdad yo no me canso nunca lo digo sinceramente, ¿no? De ponderar y de hablar de lo que es el beneficio de la Gestalt, ¿no? Es muy importante. Yo les dejaría algunos conceptos como si yo diría máximas, ¿sí? Como cosas que son importantes para no olvidarnos, para tener a mano sería, ¿no? Para tener cerquita nuestra, que estar en el presente no es una técnica, que es esto de conectarse y entregarse a la hora, al presente, que es una decisión diaria. Eso es muy importante porque estar presentes nos evita estar tan pendientes del control, ¿no? Y el control, la ansiedad genera mucha ansiedad. Y una frase que lo charlamos, conversamos con María Luisa, que es que no podemos cambiar lo que no habitamos. Entonces, si yo no estoy. Digo todo porque no a todos nos gusta, el ser humano tiene esta tendencia de recordar, porque aparte forma parte de nuestra historia, de nuestra constitución, ¿no? Como seres humanos. Pero sí, esto de que María Luisa lo sintetizó también, que no podemos, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar si no estamos conscientes de lo que estamos viviendo? Entonces, desde la Gestalt sería No podemos cambiar, no podemos transformar lo que no habitamos. Yo me quedaría con esa frase que para mí es lo más significativo, aunque nos cueste, porque vivimos en automático, en transparencia, porque nos saltamos todo el tiempo el pasado al futuro. Yo todo eso, hay exceso de estímulos, pero yo me quedaría justamente para mejorar los vínculos, para tener un beneficio en cuanto a la ansiedad, en liberarnos de la culpa, en conectarnos con nuestros sentir en esto, ¿no? Que no podemos cambiar lo que no habitamos. Me quedaría con esa frase que creo que es lo más importante. Habla puramente, eso es, por eso me pareció tan excelente la propuesta como el título, ¿no? Del programa de hoy, porque literalmente no podemos habitar, es exactamente la propuesta que ustedes hicieron, ¿no? Habitar para transformar. Muchísimas gracias. Poderoso mensaje que comparte usted con nosotros. Diana, ¿cómo la podemos contactar para solicitar una consulta y sobre todo cómo la encontramos en las redes sociales para conocer más de esta gran labor que usted está realizando? La vía más fácil, si doy un número de teléfono no tiene sentido, me parece que lo más fácil es mi Instagram, también estoy en Facebook, pero la verdad que mi actividad más, porque tengo muchos miles de seguidores del mundo y eso creo que también hace que uno también se motive, ¿no? Diferente, es mi Instagram profesional que es arroba Diana Mindlin, así como mi nombre, solamente eso, y creo que desde ahí, bueno, yo trabajo de verdad de Argentina para el mundo. Al principio, uno empieza como de lo chiquitito y está bien, es paso a paso. Y creo que uno se amplió, otra vez se abrió a partir de la pandemia a esto de trabajar en línea y así, de verdad, contacto con gente de Costa Rica. También mi trabajo en Costa Rica tantos años hizo que tenga esa posibilidad. Pero trabajo de Argentina para el mundo online, uno trabaja de verdad tan bien, el contacto se genera, por supuesto que no es lo mismo dar un abrazo, pero no es que es mejor o peor, es diferente, el trabajo en línea es diferente, no es mejor o peor. Y a través de mi Instagram me pueden contactar, ahí mismo está mi WhatsApp también si lo necesitan, pero me pueden hablar por mensaje privado y podemos, yo digo siempre, armar lindos equipos de trabajo y de juntos para adelante, ¿no? Construir para adelante, me parece que es muy importante. Muy, muy importante. Gracias por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, vamos a compartir. Saludos tenemos de maestra María Libera Hinojosa Flores, que nos dice: luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio. Gracias por este programa, por avance consciente. Gracias, Diana. El equipo de Luna 9 Radio, abrazos mágicos luminosos desde México para todos. Y gracias por sus colaboraciones, conocimientos y apoyo cultural y literario. Muchísimas gracias, querida maestra. Un fuerte abrazo hasta San Pedro, Nuevo León, México. También ahí está la frase que va a quedar aquí en el grupo: Habitar para Transformar, Diana Mindlin. Gracias, Mari, por compartirlo. Nos dice también Mari: gracias, querida familia de 99 Radio, por su apoyo constante que le da sentido a nuestra labor de traer contenido que aporte bienestar a su vida. Que tengan un bonito y bendecido día. Muchas gracias, de verdad. Estamos felices, contentos. Nuestra querida familia, quien nos ha estado acompañando desde Estados Unidos, México, Israel, Argentina. Gracias por tanto, por todo, como dice nuestra querida maestra. También aprovecho para recordarles de que hoy, a las 12:30, hora de nosotros, vamos a tener el premiere de El Bálsamo para el Alma, episodio 6, titulado ¿Y si visualizas tu vida en color dorado? Visítenos, suscríbanse a nuestro canal. Estamos como FEM International TV o TV. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos contenido o estamos en vivo. Recuerden que Mari está la mayoría de los sábados con nosotros. Mañana no tenemos, ahí tengo cosas que hacer. Pero los sábados está Mari en Relatos de Vida. Así que los invitamos por eso a que se suscriban porque los sábados se transmite en vivo por ese canal de YouTube. Y también van a poder disfrutar de distinta programación. Visítenos y ahí se van a dar cuenta que tenemos los playlists disponibles para ustedes. Ahí también está Bálsamo para el Alma. ¿Qué más tenemos? Gracias. Acá están anotados los saludos, los que queremos compartir. Gracias a quienes saludaron a mi papá, mi abuelito, mi hijo papá, por su cumpleaños 98 ayer de distintas partes del mundo. Gracias, Dios los bendiga, les multiplique. muy feliz, muy contento, mi papá, de tantas personas que pues prácticamente no lo conocen, pero lo están saludando, deseándole lo mejor. Gracias a todos y cada uno. La verdad que lo han hecho muy feliz. 98 años, imagínense. La foto estaba viendo en su Facebook y entonces está muy contento y con los saludos de la familia en distintas partes. Y ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, gracias, gracias por todo lo que han compartido. Y hablando de compartir, se me ha ocurrido algo con el equipo técnico de hacer, digamos, no encuesta, pero sí un... A ver, algo así por titularlo. ¿Qué le ha aportado a su vida la programación de Luna 9 Radio de esta semana? Lo vamos a poner en las redes, lo vamos a poner en nuestro grupo de WhatsApp. Queremos saber qué le ha aportado a su vida la programación de esta semana aquí en Luna 9 Radio. Una manera de mantener la interacción y saber, sobre todo, qué tal lo estamos haciendo y qué han aprendido, qué le hemos podido aportar, ese granito de arena que le hemos podido aportar a su vida. Para nosotros es muy valioso ello. Mari, tu opinión acerca de ello. Y por ello es que cada día tenemos preparada para ustedes recibir la propuesta día y pues esta ocasión preguntarles la programación de la semana para nosotros poder guiarnos hacia sus intereses. Así es de que, por favor, envíenos sus respuestas a través de las diferentes encuestas que cada día estamos poniendo a su disposición. Muchas gracias, de verdad. Ayúdate a saber qué tal lo estamos haciendo, así como cuando en el colegio nos daban la libreta de calificaciones, no sé cómo le decían, libreta de control, para pues saber el progreso de uno como alumno. Igualito queremos saber nosotros y qué tan bien lo estamos haciendo. De real y sinceramente sus respuestas. ¿Qué le hemos aportado? Pues eso nos va a ayudar increíblemente. Y también aprovecho para anunciar el nuevo programa Life Stories bajo la conducción de Aldous Kim Alcalá. Escuchen, prepárense. 16 será el primer programa Live Stories que se transmitirá en vivo por nuestro canal de YouTube con el MoFem International TV a las 12 del día, hora de New York. Y nuestra primera invitada, la marroquí Ikram Selkami, va a invitar a los escritores cuyas obras están publicadas en el idioma inglés que nos contacten para que sean nuestros invitados en entrevista en inglés. If you have published your book or you are an English-speaking person, you could talk to us, contact us, so we can interview you live through our YouTube channel as at FEM International TV, bajo la conducción de nuestra querida Alice, lo cual estamos felices, contentos de una manera de diversificar el contenido que estamos brindando. Nos hemos caracterizado por tanto tiempo solamente en el idioma español, pero ahora nos vamos a adquirir más programación en el idioma inglés. Así que los invitamos. Si usted habla un poquito de inglés y nos está escuchando y disfruta de temas diversos, pues lo invitamos a que también nos acompañe y nos dé su feedback. Déjenos sus saludos, comentarios, todo va a ser en inglés. So you're more than welcome. We would like to know how are we doing. Y especialmente, support our dear Alice. Apoyemos a Alice, que es una niña talentosa, nuestra princesa, que está de verdad con ganas de comerse el mundo, como decimos en Perú, y sabemos que lo va a lograr. Y estamos, el equipo de Luna 9 Radio, contentos y a la expectativa, contando los días para poder conocer esta y otras entrevistas que harán parte de nuestra programación. Y así hemos llegado al final de esta 22ª transmisión en Creciendo Juntos, de todo corazón de su agradecimiento. Así es, Francisco, pues bueno, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy y nos llevamos tarea, Francisco, para este fin de semana. Y la tarea es reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos. ¿Habito en mi presente? Y si no es así, ¿qué me lleva a evadir mi realidad? Wow, una gran tarea, Mari. Yo me quedo con el aprendiz, atención, el aquí y ahora, reconociendo lo que pienso, siento y hago en cada momento. Siempre mejorar y crecer, y aquí en Creciendo Juntos, los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Así es, Francisco, y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas invitados en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en una Nueva Radio Digital abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 85 02. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un deseo y ayudar a vivir. El Luna 9 Radio International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado una edición creciente. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes. Asegúrense siempre de tener en cuenta el horario de transmisión del programa según su país. La sección de Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención, que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital, no sin antes recordarles que va a estar vigente toda la emergencia por el extremo calor, así que contacten a sus respectivas autoridades porque es muy peligroso y hay áreas de enfriamiento dispuestas, así que a cuidarse la salud. A salud es todo, sin eso nada, así que estos extremos de extremas temperaturas ponen en riesgo sobre todo para personas mayores, para personas con sistema respiratorio grave, así que tengan en cuenta ello. Y si sabe de alguien que necesite, vamos a poder ayudarles, porque a eso estamos, a eso venimos, estar al servicio. Dios los bendiga a todos y todo, cada uno de ustedes. Gracias por su activa participación y nuevamente a nuestra invitada Diana, gracias por su constante apoyo, por su activa participación en la programación de Luna 9 Radio y gracias por estar presente compartiendo este tema tan importante el día de hoy. Gracias Mari por estar con nosotros también aquí en Creciendo Juntos. Nos despedimos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación online.